8:57. Vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy continuamos en el capítulo 25, La Justicia de Dios, del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el apartado número 6, Tu Función Especial. Días repasando el libro de Un Curso de Milagros. Del sexto repaso, 92 días y días totales, 671 días, ¿ok? Y bueno, en este apartado está muy lindo, está muy hermoso, te llena de paz en el momento en que lo empiezas a leer, porque nos habla sobre la gracia de Dios y nos dice que la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todos los que estos contemplan le habla de Dios al espectador. Entonces, si tú ya perdonaste, como hemos estado hablando en los programas anteriores, entonces es muy probable que ya no veas maldad, ¿verdad? Es muy probable que ya no le temas a nada, no temes a nada en este mundo, y no ves diferencia alguna entre tú y yo o entre tú y los demás, ¿no? Entonces, si nosotros realmente perdonamos, no vemos maldad, nos vemos todos en la misma sintonía, nos vemos reflejados, entonces podemos sentir esta gracia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos sentir el amor que está en nuestro ser. Ese amor que es ilimitado y que tiene la capacidad de expandirse hasta donde sea, ¿no? Porque es ilimitado. Pero si no, no podemos sentir el amor, si aún sentimos miedo, si aún vemos maldad en el mundo, entonces es ahí donde podemos reconocer que no hemos perdonado. Porque cuando tú perdonas, puedes ver el mundo pues perdonado, transformado, lleno de luz, lleno de tranquilidad, lleno de dulzura, lleno de amor. Ya no observas errores, es más, te preguntas, ¿qué son los errores? En el libro nos habla mucho de que hay errores, ¿no? Que no hay algo malo o algo que no debería suceder, porque nos dice los errores se pueden corregir, y es cierto, pero ahorita ya cuando tú perdonas no hay necesidad de corregir nada, no ves error alguno en tu vida. Ya no hay árbitros, porque a veces así vamos por la vida como un árbitro, ¿no? Árbitro de venganza, sacando tarjeta roja y diciendo, hoy no te voy a ver a ti, no te voy a hablar a ti por lo que me hiciste, ahí está, venganza, ¿no? Y tampoco hay castigadores, o sea, de decir, bueno, tú eres malo, tú eres pecador, pecadora. Entonces, no hay árbitro ni hay castigador. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda ternura que les ofrece a los demás. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es curar y bendecir. La vida es tan maravillosa cuando la ves desde esta perspectiva, la ves a través del amor, la ves a través del perdón, la ves a través de la sanación. Y me imagino que todos ya han tenido mínimo un atisbo de ello y dicen, no, pues sí, se siente maravilloso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué si hemos tenido un atisbo, por qué no nos mantenemos totalmente inmersos en esta verdad? Nada más vemos una chispita de luz, ¿no? Y podemos sentir la dicha, pero no queremos pues que toda esa chispita pues alumbre todo nuestro mundo. Preferimos tenerla ahí de vez en cuando. ¿Por qué? Si tú tienes el deseo de ver con claridad, entonces eso va a hacer que la gracia de Dios descienda sobre tus ojos. Y al mismo tiempo se te va a otorgar el regalo de la luz. Y entonces ahí es cuando ya la visión, pues, es posible, ¿no? ¿Quieres realmente contemplar a tu hermano? A Dios le complacería que lo hicieses. No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador. Tampoco es su voluntad que tu Salvador no desempeñe la función que Él encomendó. No dejes que se siga sintiendo solo por más tiempo. pues los que se sienten solos son aquellos que no ven ninguna función en el mundo que ellos puedan desempeñar, ningún lugar en el que se les necesite, ni ningún objetivo que solo ellos puedan alcanzar perfectamente. Entonces, si quieres ver sanación en la vida, deja que la gracia de Dios descienda sobre tus ojos. Deja que la gracia de Dios descanse en ti a través del perdón. La gracia de Dios va a llegar a ti en el momento en que tú perdones al mundo. Muchas veces dices, sí, ya perdoné al mundo. Y fulanito, yo los tengo ahí en stand-by. No, entonces eso no es perdonar al mundo. Por más de que perdones a millones y millones de personas y te falte uno nada más o dos, o medio los perdonas, no has perdonado totalmente al mundo. También nos dice en este apartado que la salvación no es más que un recordatorio de que este mundo no es tu hogar. No se te imponen sus leyes, ni sus valores son los tuyos, ni nada de lo que crees ver en él se encuentra realmente ahí. Esto se ve y se entiende a medida que cada cual desempeña su papel en el deshacimiento del mundo, tal como desempeñó un papel en su fabricación. ¿Quién ha fabricado todo este mundo de miedo terrorífico, de guerra, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de angustia, de tristezas? ¿Quién ha fabricado este mundo? ¿Quién crees? ¿Cómo estás viendo al mundo? ¿Quién te lo está platicando? Tú te lo estás platicando, por más de que alguien te lo esté contando, ¿quién lo está comprendiendo de esa manera? Tú. Entonces, tú le das esa fabricación, tú deseas cómo verlo. ¿Lo ves terrorífico? ¿Lo ves oscuro? ¿Lo ves lleno de luz, lleno de amor, lleno de sanación? Nos dice, el Espíritu Santo necesita que desempeñes tu función especial, de modo que la suya pueda consumarse. No pienses que no tienes un valor especial aquí. Tú lo quisiste y se te concedió. Todo lo que has hecho se puede utilizar fácil y aprovechosamente a favor de la salvación. El Hijo de Dios no puede tomar ninguna decisión que el Espíritu Santo no pueda emplear a su favor, en vez de en contra de él. Solo en la oscuridad parece ser un ataque tu deseo de ser especial. En la luz lo ves como la función especial que te corresponde desempeñar en el plan para salvar al Hijo de Dios de todo ataque y hacerle entender que está salvo. Esta es la función que se te encomendó con respecto a tu hermano, así que acéptala dulcemente de la mano de tu hermano y deja que la salvación se consume perfectamente en ti. Haz solo esto y todo se te dará. Qué hermosa lección, porque aquí nos recuerda del verdadero perdón, ¿no? Yo te invito en este momento que perdones realmente a todos. Tal vez vas a decir, no sé, no puedo, me cuesta. Ahorita te voy a pedir que no luches contra lo que te voy a decir, porque así es como realmente se logra el perdón. Lo que te voy a pedir es que ahorita cierres los ojos y en tu mente traigas a la persona o a las personas que te cuesta o que te ha costado perdonar. No las veas a través de tus recuerdos, de lo que te hicieron, de lo que no te hicieron, de lo que te dijeron, no te dijeron. No, nada de eso. Acá ya bájale el volumen a eso, ponle en cero, ponle mute, mudo. Y ahora tráelos ahí contigo. Si es una sola, ok, una sola. Si son varias, pues tráelas a las que sean, ¿no? Y ahora las vas a tomar de la mano. Nuevamente, sin que tengas la necesidad de escuchar a tu ego y te diga, no, no, ¿cómo crees? No, bájale otra vez el volumen. Cualquier voz que venga, bájale el volumen, tómala de tu mano. Así como tomarías la mano de un niño que lo ves ahí en la calle y no sabes dónde están sus papás, pero que quiere cruzar la calle. Entonces, tómala de la mano con esa protección, como si fuera un niño que necesita tu ayuda. Y ahora sí, cruza la calle, da los pasos hacia adelante y comparte todo ese amor que tienes. Transmítelo como si fuera un cable de energía, una corriente eléctrica que se llama amor. Libérate de todos esos pensamientos en este momento. ¿Por qué? Porque estás perdonando, ya no lo estás juzgando, o no la estás juzgando, o no los estás juzgando. Ya los tomaste de la mano y ya te rendiste al momento perfecto para perdonar. Este es el instante que estabas buscando. Si aún tu ego sigue por ahí, bájale el volumen. Si no has logrado tomarlo de la mano y dar unos pasos hacia adelante, lo vas a lograr. Yo espero de corazón que ahorita ya lo estés logrando, y si no, vuélvelo a hacer. No necesitas hacer algo que esté fuera de tu alcance. Tú tienes ese maravilloso poder de amar, de otorgar perdón. Si lo has logrado, si te has perdonado, si has perdonado, entonces ahorita puedes sentirte liberado de todo aquello que tal vez estaba lastimando, ya sea físicamente o emocionalmente. Habrá un cambio muy notable en tu vida. Inhala y exhala y vuelve a bajar el volumen a esos pensamientos que ya sabes que no te ayudan. Y siente el amor de Dios. Siente esa dulzura, siente esa luz, cómo transforma todo tu entorno, cómo transforma a toda la gente que está en tu vida y a todo el mundo. Haz solo esto y todo se te dará. Ahora vamos a pasar a la lección 192. Y hoy nos dice, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. La santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo Sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. ¿Más qué sentido tiene tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Tienes una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí, no es algo que Dios haya creado, ya que es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. ¿Qué necesidad tiene el cielo de perdón? En la tierra, no obstante, tienes necesidad de los medios que te ayudan a abandonar las ilusiones. Lo que la creación es, no puede ni siquiera concebirse en el mundo. El perdón es lo que más se le asemeja aquí en la tierra, pues al haber nacido en el cielo, carece de forma. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. Las ve desaparecer y deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en las que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos ahí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo sea percibido como lo que es, un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado. La mente no puede cometer errores sino un cuerpo. No puede pensar que va a morir o ser víctima de ataques despiadados. La ira se ha vuelto imposible. ¿Dónde está el terror ahora? ¿Qué temores podrían aún acosar a los que han perdido la fuente de todo ataque, el núcleo de la angustia y la sede del temor? Solo el perdón puede liberar a la mente de la idea de que el cuerpo es su hogar. Solo el perdón puede restituir la paz que Dios dispuso para su santo Hijo. Solo el perdón puede persuadir al Hijo a que contemple de nuevo su santidad. Y bueno, les leí toda esta parte de la lección porque va muy, muy ligada al ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Cuando la ira desaparece de tu vida, cuando el miedo, el odio, ya no está, ya no forma parte de tu vida, es ahí cuando empiezas a percibir un cambio en tu visión. Esa visión es la visión de Cristo. No se te está pidiendo ningún sacrificio. Cuando sientes que tienes un sacrificio que hacer para lograr o para hacer, es ego. Si ahorita te costó hacer el ejercicio que te dije que hicieras, decías, no, es que no puedo. Es el ego el que te está hablando. Porque el Espíritu te dice, claro, aquí estamos, para amar, para perdonar, para sanar. Toda esa luz resplande sobre ti hacia los demás. Hay que recordar que hoy tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tú como hijo de Dios eres digno de su misericordia. No te niegues al amor, no te niegues al camino de la libertad que ahorita se te está mostrando, a la sanación. El amor que su Padre le profesa, te lo profesa a ti también. La única función aquí en la tierra es perdonarlo, para que puedas volver a aceptarlo como tu identidad. Él es tal como Dios lo creó y tú eres lo que Él es. Entonces, perdónale ahora sus pecados y verás que eres uno con Él. Y con esta bella lección y este bello tema el día de hoy, vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales y vámonos a la pausa.